encendido. Vengo embalado, me está esperando Yari Pacheco para un ajiaco. Con su tumbao está de bala y con su flauta regamelao. Llegó el momento tan esperado, traje mi salsa por si faltaban las vitaminas, porque el saoco nunca se alquila, eso nos lo da mamá. Sin receta de cocina, Pacheco trajo los hierros, el tumbao su sabor, el ajiaco tiene salsa, la salsa la traje yo. A la la la la, a la la la la, a la la la la, qué risa me da. Tú decías que no, y aquí tú me ves. Llegué a Nueva York regando sabor. Oh boy, I'm enjoying myself. Ahora soy bilingüe y lo canté en inglés. Digo como yo hace eco. Hace un mes que no baila el muñeco y hace un mes. Este ajiaco ni en el Asia. Doñita y Andrea no me lo supera. Colorada ponte dura. Que vengo echando candela. Con el marqués de Quisqueya. Para que juegue, para que juegue, para que juegues con ella. Traigo salsa, salsita en botella. Doctor, con te bailelo hasta afuera. Déjamelo ver, Susano Contreras, tú baila al revés.